les pido que caminemos juntos, porque esa es la mejor vía para cumplir con nuestra responsabilidad y en esa medida entregar las mejores soluciones, las mejores respuestas a la gente, a la que finalmente es a la que nos debemos.